La delegación del Comité Olímpico de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por Ri Chung-mu, ministro de Deportes y presidente del comité, partió el día 2 de Pyongyang por vía aérea para participar en los 31 Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Río de Janeiro, Brasil.